Zaragoza, Barcelona, desde Magdalena, Badalona, desde mi corazón al tuyo, loco, Rasus Clay, DJ Keal. Yo soy parte de las flores tristes en el prado de tus besos, donde los poetas se marchitan, no sus versos, donde el universo es temporal, volar un crimen, donde llora el poli, donde sangran las palabras que se escriben, y donde viven los textos y música acompaña y viajan juntos en esto. Lo hacemos nuestro homenaje al vocabulario, buscando un mensaje que ya en el hip hop es necesario. ¿Y qué decir cuando ya no quedan lágrimas? Cuando la vida se pasa como las páginas de un libro. Flow, calibro, mundo es tan loco. Hagamos por nuestra tumba y perdonen si me equivoco. Por eso invoco al dios que no rehúsa, a la musa del viento y al tiempo muerto en tu blusa, al blues que no se excusa, la magia del sentimiento, el dolor de tus besos y el placer del sufrimiento. Y decisión, y compasión, ilusión, y la misma pasión. Mi corazón fluye al ritmo misión. No quiero más división, revolución. Ella no vive en la televisión. Por previsión, le diré a toda mi generación que no sigan los pasos del fracaso que oprimen. No, hijo de un dios menor. Aquí rutina te mata por dentro y sonríe por fuera, igual que la morfina se desafina. Y al paso del tiempo, igual que amar a una mujer o parecido, me siento cuando subo a un escenario. Y por eso es que le recito el lenguaje, homenaje al vocabulario. Donde no tenemos dueños, donde se hacen realidad los sueños, sí. Donde libertad es la única, donde vivimos, morimos por nuestra música. Yo, yo, yo, por eso quiero dedicar esta canción a todos los artistas, todos esos músicos, toda esa gente que escribe o dice algo con el pensamiento, con la ilusión del viento. Rapsus Clay, DJ Keal, directamente desde Zaragoza, Badalona. Un representing pa' toda la peña, tú sabes, ¿ok? Esto es música menor. Yo, yo, yo, yo. Allá donde la música transporta nuestras almas, donde transforma la forma de las palabras. Vivimos presos por versos semicocheas, por las notas, por nuestros infiernos, por nuestras ideas. Así es que vivimos la música, así vivimos nuestros sueños, nuestros sueños. Ajá. Con la misma ilusión que de pequeños. DJ Keal, Rapsus Clay. We'll be right back.